provinciana huele esa limpia rosa temprana. A ver, de jara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero.